Capítulo 7, Cuauhtémoc. 14 de julio, aniversario del nacimiento terrenal de Cuauhtémoc. Llegué a la casa de Pachita y por primera vez vi alumbrado el recinto de las operaciones. La cortina descorrida y el altar a la vista se mostraba en toda su magnificencia. Cientos de rosas perfumaban y coloreaban los 7 peldaños del altar. Un cuadro magnífico de Cuauhtémoc a la izquierda resguardaba un Cristo tallado. Otro Cuauhtémoc a la derecha servía de figura a un cuadro de Cristo. El rey azteca veíase pleno de poder y su mirada dirigida al cielo y protegida por una gigantesca águila atestiguaba su misticismo y su fe. Papeles de colores y una vasija repleta de pétalos esperaban la aparición de Pachita. La niña primorosa en una silla de ruedas, aquella que había sufrido una sobredosis de anestesia, también esperaba mirando las flores y a sus padres. Doña Candelaria, la persona que más sabía de la obra de Pachita, entraba y salía apresurada arreglando flores y colocando una sábana blanca encima de 3 sillas colocadas a la derecha del altar. Después de unos minutos llegó Pachita. Se veía alegre, pero ligeramente cansada. Saludó a cada uno de los que esperábamos y se sentó en una silla colocada frente al altar. Pidió por 3 personas, las que se sentaron en las sillas a la derecha. La señora U se me acercó y me dijo que la señora que se había sentado en la silla del centro era muy extraña. A sus lados, los antiguos discípulos de Pachita se sentaron también e inmediatamente después cerraron los ojos. «Algo extraordinario va a suceder aquí», me dije pensativo, «seguramente estas 3 personas intervendrán en algún trance o equilibrio energético». Pachita se paró de su silla y se acercó al altar, tomó una tela brillante color violeta, repleta de campanillas y bordados del antiguo México, y se la colocó en sus hombros como túnica. Se volvió a sentar y apagaron las luces. «Seguramente está esperando al hermano», pensé yo, «es el momento en el que él se posesiona de su cuerpo». En silencio total todos esperamos unos minutos y de pronto, la señora sentada en la silla de en medio empezó a gritar, después de retorcerse fuertemente. De sus labios salía un discurso pronunciado a tal velocidad y en un lenguaje tan extraño que yo no entendí nada de lo que decía. Alguna vez oí a Petra hablar mexicano y aquello tenía cierta similitud de entonación con él. Segundos antes de que Pachita también se retorciera, Doña Candelaria le lanzó unos pétalos de rosas. Todos la imitamos, Doña Candelaria había repartido los pétalos y a mí me había dicho que los lanzara en el momento en que el hermano apareciera. Mientras Candelaria entonaba unas mañanitas con el auxilio y participación de todos, Pachita entró en trance. Reproduzco aquí el inocente y bellísimo canto. Mañanitas al hermanito Cuauhtémoc. Estas son las mañanitas que venimos a cantar a un espíritu divino que viene del más allá. A este ser omnipotente que nos lo mandó el Señor, para que nos dé consejos y nos quite todo mal. Ven pronto, niño bendito, venidnos a consolar, ven a darnos tus consejos y a quitarnos todo mal. No somos merecedores de tu divina bondad, pero eres luz eterna en esta vida terrenal. Todos te queremos mucho, con todito del corazón, no nos dejes hermanito, llévanos con el Creador. Fuiste rey en esta tierra, fuiste grande majestad y ahora eres luz eterna en el trono celestial. Ven pronto, niño bendito, venidnos a consolar, ven a darnos tus consejos y a quitarnos todo mal. Todo rodeado de pétalos, el cuerpo de Pachita se retorció un instante para después, ya con la voz profunda y llena de certeza del hermano, saludamos. Queridos hermanos, nos dijo primero, estoy muy contento por su amor. A pesar de que mi padre me prohibió estar con ustedes, heme aquí queriendo no decepcionarlas. Últimamente han ocurrido demasiadas cosas que no son completamente satisfactorias. Se avecina una gran y terrible catástrofe y hoy más que nunca deberíais aprender a amar y a dar todo lo posible. Junto a mí y en su silla de ruedas, la niña sobreanestesiada que habíamos operado hacía unos días parecía escuchar la voz del mensaje. Oscilaba en su silla, por momentos con la espalda erecta, para enseguida doblarse completamente hasta tocar sus rodillas con su frente. Sus ojitos saltaban de la veladora encendida en el altar a la silla que ocupaba el cuerpo de Cuauhtémoc. Permanecía completamente en silencio, pero, de pronto, emocionada lanzó una exclamación de júbilo. El hermano volteó a verla y dijo que ya lo estaba entendiendo. Las exclamaciones de la niña se repitieron varias veces siempre cuando el hermano hablaba de amor y de devoción a Dios. En cambio, permanecía en silencio durante las descripciones concretas o los consejos. Es increíble, me dije a mí mismo, la niña está detectando las más profundas abstracciones y los señalamientos de mayor fundamento y no responde ante todo lo que pertenece al mundo terrenal, a las descripciones concretas y a lo mundano. ¿Es que acaso, me pregunté, lo que posee mayor poder de abstracción es al mismo tiempo lo más fundamental? Quizás el estado de clara decorticación de esa niña la ha puesto en contacto con Dios y solo ante él reacciona. El hermano continuaba hablando acerca de la necesidad de dar y amar cuando fue interrumpido por la médium sentada en la silla del centro. Hablaba como un niño indio poco conocedor del castellano o como un ser muy primitivo e incapaz de expresión verbal clara. Yo quiero a tú mucho, yo ayudarte a curar patita, cabecita, tú dejarme a tú hacer cariño, tú a mí dejarme estar y ayudar a tú. El hermano volteó a verlo y lo saludó. Puedes quedarte, mi cariñoso niño, puedes estar con nosotros, pero siguiendo las leyes de tu reino y en paz. Yo a tu querer mucho, yo a tu gracia darte. 2 días después, en la meditación matinal con mi grupo, yo había intentado aplicar la enseñanza del hermano con una entidad oscura que habita la casa en la cual meditamos. Al sentirla, la invité a permanecer y a recibir luz por parte nuestra. Para mi desilusión, no fui capaz de comunicarme y me faltaron fuerzas para ayudarla y sobreponerme al vacío que me produjo. El hermano habló durante 10 minutos, pronunciando un discurso de tal belleza y profundidad que me siento incapaz de reproducirlo aquí. Mencionó que él mismo no era un ser muy elevado y que aprendía continuamente y deseaba ayudar a sus hermanos humanos con toda su capacidad y fuerza y con la ayuda de su padre. Habló de su carne, diciendo que era muy traviesa y que ella, Pachita, no se cuidaba como era debido. Nos bendijo y pidió luz para todos nosotros y prometió no abandonar el sufrimiento de la especie y cooperar para traer luz al mundo. Al terminar pidió que resolviéramos nuestras pasiones y no nos dejáramos llevar por odios, malentendidos o enojos. Después se dispuso a recibir preguntas. La madre de la niña se le acercó, le besó la mano y felicitó al hermano por su cumpleaños y le dio las gracias por ayudar a su hija. Mi cariñosa niña, le contestó el hermano, tu hija pronto comenzará a caminar y después a hablar. Todo esto es una prueba para ti y para tu esposo. Ambos tienen corazón puro y cuando logren resolver su problema alcanzarán el estado que les permitirá acercarse a lo divino. La enfermedad de tu hija fue para probarlos. ¿Pero por qué con ella?, protestó la madre, ¿porque la hicieron sufrir a ella? Así es, mi linda muchachita, los caminos del Señor son los más difíciles de transitar. Pero todo será felicidad y salud dentro de poco tiempo, tened paciencia y lo veréis. Llorando, la mujer se acercó a su hija y a su esposo. Uno por uno, la veintena de personas que habíamos acudido a la ceremonia nos acercamos a felicitar al hermano. Una señora de mediana edad le pidió que le relatara su vida cuando era rey azteca. Ay, mi niñita preciosa, esos recuerdos me son dolorosos, pero te voy a contar algunas cosas. Vivíamos en un paraíso. Los habitantes de Tenochtitlán vivían, como ustedes, sobre un suelo rico. Debajo de la tierra todavía se conservan los diamantes, las esmeraldas y los rubíes que en mi época rebosaban los terrenos y los plantíos. Fui educado para el reinado y desde muy pequeño, mi padre me enseñó con la ayuda de los sacerdotes a descifrar los códices y a impartir justicia. Cuando tenía 13 años ocupé el trono. Recuerdo que me trajeron un guerrero a quien debía juzgar. Ayuné durante 3 días y después estudié los códices. En las noches soñaba y en las madrugadas recordaba mis sueños, tratando de hallar señales para el veredicto. Si soñaba que llovía, eso quería decir que el hombre debía ser encarcelado durante 3 días y sus noches. Si soñaba con el sol, el veredicto y la sentencia debían ser diferentes. Yo no quería maltratarlo ni dañarlo. Los historiadores han cometido muchos errores en mi biografía. Dicen cosas que no fueron. Se imaginan, yo tan pequeñito, llegando al recinto de los sacerdotes a dar sentencia y a explicar las razones que me habían hecho llegar a ella. Pero todo fue bien, me aceptaron y a partir de ese momento recibí mucha ayuda. Mi tío Moctezuma me aconsejaba en las cuestiones del gobierno. Un día mi pueblo se enfermó. Ya había sucedido en otras ocasiones. La primera, muchos cientos de años antes, mucho antes de la llegada de los españoles, habían venido unos frailes que surcando el mar desde la Atlántida atravesaron nuestra tierra. Nos trajeron conocimientos, pero también enfermedades. Cuando cumplí 33 años tuve una gran dificultad, pero de eso no voy a hablarles. Nosotros conocíamos muchos secretos de la tierra y el cielo. Conocíamos un líquido que al ser utilizado podía destruir montañas enteras. Cuidado con el pedregal de San Ángel, en su subsuelo todavía se encuentra ese líquido. Pero tampoco de eso quiero hablar. Éramos buenos y sabíamos leer las estrellas y nos comunicábamos con Dios. Después vinieron los españoles y mi pueblo sufrió mucho. Nunca me casé ni tuve hijos. Tenía una novia y mi reinado acabó demasiado pronto. La descripción fue larga y llena de imágenes de una época gloriosa y pura. Se transparentaba en ella la añoranza simultáneamente con la pureza. La mujer agradeció el relato y yo recordé uno de mis cuentos, en el cual un ser extraterrestre describe ante una audiencia extragaláctica una serie de eventos. Pero no los describe verbalmente, sino por transmisión directa de imágenes. También aquí, durante el relato de Cuauhtémoc había yo visto, más que escuchado, sus descripciones. Al terminar, el hermano se preparó para nuevas preguntas. Yo me acerqué y le pregunté acerca de mi vida. No deseo compartir lo que me dijo, pero me asombró por su exactitud y certeza. Me volvió a hablar de San Andrés y me agradeció el haberlo felicitado por su cumpleaños. Gracias a ti, le dije, por dejarme ver lo que he visto y por permitirme escribirlo. Después de mí, un joven que había sido operado de su cerebro por el hermano se acercó a felicitarlo. Se veía sano y fuerte, sus ojos literalmente brillaban. En este momento, mientras escribo, tengo frente a mí el recuerdo de su mirada. En verdad nunca había visto nada semejante a esos ojos absolutamente fosforescentes. El hijo de Pachita se acercó después. «Hermano», le dijo, «quiero solicitarle un gran favor. Quiero pedirte que te lleves al ser que ha tratado de envenenar a mi madre». Se hizo un silencio expectante que fue roto por una amonestación grave del hermano. «Eso nunca, el ser oscuro viene para ser rescatado en luz. El cuerpo de tu madre resistirá todos los embates, no te preocupes». Después me enteré que alguien había colocado arsénico en la sal de la casa de Pachita. En realidad no estoy seguro de que así haya sido, pero se mencionó un intento de envenenamiento. Me asombré y no quise preguntar nada más. Por fin, el hermano levantó su brazo derecho y se despidió. Creí que Pachita iba a recobrar su conciencia usual, pero en lugar de ella y después de un instante de temblor, otra entidad se apoderó del cuerpo de la santa. Recordé que en cierta ocasión se había mencionado que Pachita era un canal abierto y que aceptaba cualquier entidad. La que tomó posesión de su cuerpo en ese momento fue una gitana. «Soy gitana», dijo, «y puedo leer sus manos. ¿Quién quiere conocer su destino?». Alguien adelantó su mano y la gitana comenzó a hablar, «El problema con tu mujer se resolverá pronto. Recibirás un encargo de viaje y eso te ayudará en tus negocios». Otra mano fue leída inmediatamente después, «Tu familia te da alegría y sin embargo, tú estás triste. Debes aceptar tu vida y regocijarte con lo que tienes». Yo no resistí la curiosidad y colocándome detrás de la gitana, extendí mi brazo derecho. La luz, excepto por una veladora de aceite colocada en el altar, estaba apagada. A 50 centímetros de los ojos ningún detalle era perceptible. Tomó mi mano e inmediatamente dijo, «Israel, tiene las marcas del apostolado. Fuiste Andrés y tu maestro dejó una pregunta sin resolver. Tú regresaste para darle la contestación. Dentro de poco recibirás una sorpresa. Llegarás al pináculo de la fama. Te has encontrado y de aquí en adelante todo será luz para ti». «Dios santo», exclamé lleno de emoción. «La pregunta es la creación de la experiencia y sus fundamentos, a eso vine». Una muchacha alta y de ojos grandes y pelo azabache extendió su mano. «Fuiste egipcia y el 13 de agosto tendrás que venir a platicar conmigo, no te olvides». El 13 de agosto de 1521 se completó la conquista de Tenochtitlán. «Memo», le gritó la gitana, «recuérdale a esta mujer la cita conmigo para el 13 de agosto». «Pero nos vamos a Parral», le contestó Memo. «No importa, debo hablar con ella el 13 de agosto». No recuerdo más, hubieron tantas manos y otras tantas historias que mi memoria no es capaz de evocarlas. Momentos antes de que la gitana tomara posesión del cuerpo de Pachita, la médium había comenzado, de nuevo, a hablar. «Yo a tu querer, componer Patita, tú dejarme, yo querer a tú». Antes que la gitana se fuera, la médium extendió su mano y la gitana le dijo que ya estaba convaleciente y que no veía signos de enfermedad. «Me despido de ustedes», dijo después la gitana. El cuerpo de Pachita se convulsionó y otra entidad la penetró. Somos como flores que nos marchitamos cuando no bebemos la suficiente agua. Al final encontramos a Dios, después del poema y en un tono de voz intenso, aquel ser se identificó como Boca Negra. Otra vez vinieron las convulsiones y una voz triste y joven apareció en la boca de Pachita. «Quiero que mi tía Cande venga». Se refería a Doña Candelaria y en ese instante adiviné que era el hijo muerto de Pachita. Lo había perdido en los disturbios de 1968 y nunca lo había olvidado. La tristeza de Pachita había sido tan grande que había enfermado y perdido la vista. El hijo muerto seguía hablando. Cerrar comillas, yo los quiero y extraño, cuiden a mi madre y no dejen que sufra. La ceremonia había terminado y Pachita volvió a su conciencia. Pidió bálsamo y nos saludó con su lenguaje sencillo y del pueblo. Yo le pedí a Doña Candelaria la letra de las mañanitas y después de mucho buscar, Pachita nos indicó el lugar en el que se hallaban unas copias. Mientras alguien las buscaba, Armando me trajo el cuchillo de monte y yo lo vi por primera vez con suficiente luz. La empuñadura estaba recubierta y forrada con cinta negra de aislar y la hoja, sin filo y sin punta, tenía un grabado de indio con penacho. Se parece a Cuauhtémoc, pensé, pero sobre todo a la estatua de plata del patriarca que Armando había traído para el altar. Devolví el cuchillo después de sentirlo y me acerqué a Doña Candelaria. La mujer, de ojos redondos, brillantes y cafés, dientes salientes, estatura media y paso acelerado, inteligente y certero, me convidó a tole y unos tamales que había preparado con motivo de la ceremonia. Le pedí que me cantara de nuevo las mañanitas y lo hizo con voz fresca. Todos admiraban a Candelaria y la consideraban una especie de conocedora absoluta de los misterios del hermano. Casi nunca hablaba y los secretos los mantenía para ella misma. «También hay una canción de despedida», me dijo, poniéndose triste de improviso. «Me dan ganas de llorar cuando la recuerdo porque la cantamos cuando mi mamá moría. Reproduzco aquí la letra, para despedir al hermanito. Adiós Cuauhtémoc hermoso, emperador del cielo. Tú nos traes el consuelo y nos quitas todo mal. Cual triste peregrino errante sigo yo. Tú nos tiendes la mano para seguir al Señor». Cuauhtémoc fue su nombre y la historia lo grabó, y por su grande esfuerzo la gloria conquistó.